Ladies and gentlemen, please take your seats. Our program will begin shortly. Soberanía es una gran palabra. Puede funcionar muy bien en publicidades o spots. Pega, tiene onda, vende bien. Repetirla, como un eficaz eslogan, convence a cualquiera. Es que soberanía es una gran palabra. Y es tan buena que hasta podemos vaciarla totalmente, sin dejar un rastro, y todavía sería efectiva. Podemos perder de vista las tierras lejanas, olvidarnos sus nombres y hasta el día en que fueron arrancadas. El dolor también pasará con el tiempo. Podemos rifar el esfuerzo, las manos laburantes. Podemos entregar con los brazos abiertos las bellezas y bondades de los ríos y las montañas. La riqueza de la tierra. Total sobra. Incluso podemos cambiar las reglas, volvernos más amables y flexibles. Soberanía va a seguir sonando bien. Tiene punch, enganche. Es cool. Soberanía no se entrega por nada del mundo. El resto puede ser. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, queridos oyentes del otro lado, amigos, compañeros, conocidos, vecinos del barrio de Boedo. Arranca una nueva edición de Un Mundo Feliz aquí en esta radio amiga, la 88.1 de su dial. Esperemos que estén allí del otro lado acompañándonos como todos los viernes, finalizando esta semana que coqueteó con el calor, pero de todas formas sigue firme junto al invierno. Aquí dándole el saludo cordial a mis compañeros Emanuel Olea y Agustina Prato. Hola, ¿qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal, Agustina? Hola, ¿qué tal, todos los oyentes de FM Boedo? Bueno, estamos en primavera, no me mientas. Bueno, pero todavía no se estaría retirando el invierno. Le cuesta un poquito. Un frío y a la mañana, hola a todos, un frío. 6 grados. 6 graditos. Todavía estamos aferrándonos a las medias, a las fraseadas y a las bufandas. Estoy odiando un poco al invierno, este invierno tan crudo que nos costó caro, sobre todo los que pagamos tanto de luz como yo, que me vino un montón, y sobre todo también de gas. Vamos a saludar también a Harry Pérsico, que está, como siempre, haciéndonos el aguante, cada vez más afilado. Tiene un corte nuevo de pelo, Harry. Queremos felicitarlo por ese corte de pelo que, bueno, suponemos que cumpliste una promesa o quizás... ¿Qué? ¿Llegó la primavera? Ah, bueno, llegó la primavera y Harry se saca el pelo. Y hoy debe haber salido con gorro a la mañana. Ah, claro. O sea, te apresuraste. No salió a la mañana, no, durmió. Me parece que durmió hasta tarde, Harry. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes las vías de comunicación porque en esta oportunidad ustedes van a tener que participar mucho porque ya tenemos consigna y la empezamos a difundir por nuestras vías. Sí, nuestro teléfono, el teléfono de la radio, es el 4932-1870, 4932-1870. Pueden comunicarse por WhatsApp al 15-6675-2205, 15-6675-2205. En Twitter somos arroba Mundo Feliz Radio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio, nuestra página web donde tienen todas las notas que vamos haciendo todas las semanas, los acústicos, alguna que otra novedad, es mundofelizweb.com.ar. Ya saben a dónde llamarnos, escribirnos, pero no saben qué tienen que decirnos, cuál es la consigna del día. ¿Cuál es la consigna? Bueno, en una semana donde nos enteramos de la vuelta del Fondo Monetario Internacional a incidir en la economía nacional, nos preguntamos a qué lugar no querés volver, no volverías nunca más, y también qué cosas no querés que vuelvan, ya sea de la moda, ya sea alguna persona, ya sea un programa de televisión, un producto, lo que sea. ¿A dónde no volverías y qué no querés que vuelva? Quizás la nostalgia está un poco sobreestimada, ¿no? A algunos lugares habría mejor no volver. Pero bueno, chicos, también estamos volviendo al mundo, ¿no? Parece que estamos de vuelta apareciendo en el mapa, como decíamos en la anterior editorial de la semana pasada. Bueno, esta semana, como bien vos anticipabas, Agus, estamos volviendo al Fondo Internacional Monetario. Le estoy dando vuelta las palabras porque se me antoja. Y estamos volviendo porque hay una razón. Estamos volviendo porque nos van a... hemos entrado de nuevo al mercado para pedir crédito, para financiarnos, después de mucho tiempo de un proceso de desendeudamiento que no solamente no fue histórico a nivel nacional, sino que fue histórico a nivel mundial, ese proceso, pero que bueno, ahora parece ser que otra vez hay que pedirle plata al mundo. Y esto también tiene una condición, ¿no, Emma? Sí, decías bien vos, Rocío, después de 10 años vuelve una misión del Fondo Internacional al país para auditar las cuentas del país, las cuentas nuestras, sí, de Argentina. Recordemos, la última visita de una misión del FMI fue en 2006, después que Néstor, el gobierno de Néstor Kirchner, había pagado la deuda de 9.500 millones de dólares que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Después de allí se cortaron las visitas del fondo a nuestro país. Hoy, en las últimas horas, la misión del FMI se reunió con dirigentes directivos del Banco Central, autoridades del Banco Central. Se analizaron metas de inflación, política monetaria, situación financiera. ¿Qué significa esta vuelta del FMI? Es lo que nos preguntamos todos. Digo, ¿significa perder soberanía a la hora de tomar decisiones en lo que es la economía? ¿Es otra vez atarse a algunos preceptos de ajuste que pide el Fondo Monetario, sobre todo para poder acceder al crédito, al crédito internacional? ¿O simplemente es una cuestión formal, como de que se cumple con un artículo de todos los que tienen que cumplir todos los países que están asociados al Fondo Internacional, como dice el gobierno, o qué significa? Digo, bueno, para saber qué significa y más de esto, estamos en comunicación con el licenciado en Economía y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz, el CESO, Andrés Aciaín. Andrés, buenas noches. Emanuel Olea, Rocío Galván y Agustina Prato te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Andrés, digo, la pregunta que queda flotando ahí en el aire, digo, ¿qué significa esta vuelta al FMI y por qué volvemos al FMI? Bueno, digamos, Argentina no nunca se fue del FMI, ¿no? Se siempre perteneció. Sí. La diferencia es que Argentina, con Néstor Kirchner, pagó toda la deuda que tenía con el FMI y de esa manera el FMI ya no tenía, podemos decir, la excusa para imponer políticas en el país, porque la imposición de las políticas venía de la mano que para darte un refinanciamiento de las deudas vos tenías que cumplir con ciertas políticas para que ellos te den el ok, ¿no? Cuando Argentina paga eso, deja el FMI de tener ese poder y por lo tanto ya no condiciona las políticas de Argentina. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, la situación es la misma, o sea, porque Argentina no está endeudada con el FMI, entonces no hay condicionamiento ni capacidad de imponer política, y lo que hizo el gobierno actual es decirle, bueno, igual vengan a ver cómo está la economía, digamos que los países miembros pueden solicitar si quieren que vengan a charlar y a ver los números de la economía. Entiendo yo más en una cuestión política de mostrarse como disciplinado con el FMI, con un país que digamos que no enfrenta al Fondo Monetario con esa estrategia de atraer capitales de afuera, y también entiendo yo porque piensan que lo que va a decir el FMI que hay que hacer es en gran parte lo que ellos quieren hacer, entonces como un respaldo de afuera a su política internamente. Esto es ajuste, en definitiva. Sí, yo calculo que se van a quejar del déficit y van a decir que hay necesidad de ajustar, y se van a quejar del mercado de trabajo rígido, van a tener que flexibilizar. Imagino que van a ir por ese lado. Digo, también le abre esto el paraguas o da la oportunidad de empezar nuevamente con ese ciclo de endeudamiento, digo, que nos habíamos alejado en los últimos 12 años de esto. Digo, el gobierno para el tiene presupuestado para el año que viene algo así, de tomar deuda por unos 45 mil millones de dólares. Digo, ¿a qué nos lleva este nuevo ciclo? Sí, hay una política clara, digamos, la estrategia del gobierno actual, digamos, en corte, sin dar mucha vuelta, y para resumirla, Argentina estaba corto de dólares, eso limitaba la economía en la etapa del kirchnerismo, porque había crecido mucho y faltaban dólares para sostener la expansión económica. Bueno, ahora acordamos con los fondos buitre y esos dólares los conseguimos endeudando al país porque el kirchnerismo dejó al país muy desendeudado. Esa política obviamente tiene un problema, que es que si esos dólares no se usan para desarrollar sectores que amplíen las exportaciones, o sea, lo que el país vende afuera, o que sustituyan importaciones para que mañana compremos menos cosas afuera, no vamos a tener capacidad mañana de pagar esas deudas que son en dólares, ¿no? O sea, para pagar pagar esas deudas en dólares, vos la plata que pediste tal la tenés que invertir en sectores que generen dólares. Si no lográs eso, vas a endeudar el país y después no va a tener con qué pagar, que es lo que pasó tantas veces en la Argentina cuando se inician estos ciclos de endeudamiento que permiten decir, no ves que está todo bien, hay plata, ya el dólar no sé, no hay dólar paralelo, no hay esto, lo otro, sí, pero lo estás sosteniendo con deuda y cuando después te llegue la factura no tenés con qué pagar. Andrés, ¿y a qué FMI nos vamos a empezar a someter a nivel monitoreo? ¿Es el mismo FMI que hace 10 años? ¿Hay disputas internas también, me imagino, ideológicas dentro del organismo? Mira, el FMI tiene unas diferencias cuando se trata de los países centrales, ¿no? Porque ahí se mueven el lobby de distintos países con peso en el organismo. Entonces el FMI está más a favor de una expansión de la economía en Europa porque tiene Estados Unidos un interés más en eso que en contra de Alemania y las políticas de ajuste. Puede haber cierto juego y cambios de lógica, pero que tienen que ver con el interés de distintos países centrales que tienen poder en el organismo. Respecto al tercer mundo, a la Argentina, van a tener la misma política de siempre. Porque Argentina no tiene ese peso, y es más, hoy día el gobierno argentino actual está en total funcionalidad de esa política histórica del FMI, o sea que no creo que salgan a enfrentar a Macri y le digan que está mal la política de dejar entrar importaciones en contra de la producción interna, de subir el precio de las tarifas a un valor del gas que hace inviable a la Argentina y esas cosas. No creo que se hagan a enfrentar el FMI. La verdad me sorprendería, pero bueno, uno nunca deja de creer en los milagros. Y Andrés, te saco un poco del tema del FMI y bueno, todo tiene que ver con todo. ¿Cómo viste lo que se dio en llamar el mini Davos, el Davosito? Y si considerás que de verdad esta muestra hacia el mundo de posibilidades de recibir inversiones, ¿de verdad va a traer algún proyecto concreto? Mira, yo tengo una clara muestra del actor social al que apuesta el actual gobierno, que son las grandes corporaciones multinacionales, ¿no? O sea, el actor estelar ahí no estaban ni los sindicatos, ni las pequeñas empresas nacionales, ni siquiera las grandes, había muy pocas nacionales grandes. Eran básicamente multinacionales, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te muestra el actor social. Y después, con el tema de las inversiones, está claro que no es ni siquiera el desarrollismo de antaño que apostaba la multinacional para fortalecer la industria en algunos sectores que faltaban cierta integración o grandes inversiones. Porque se habló muy claramente que Argentina va a hacer política de libre comercio con acuerdos internacionales y las promociones de las inversiones iban todas a sector primario, minería, agro, algo de servicio de telecomunicaciones y financiero. Entonces, eso te marca un poco la lógica. En el sector puede llegar a alguna inversión, pero el tema es que vos sumas lo que puede crear eso en términos de movimiento de la actividad económica. Con la crisis que va a estar toda la producción nacional, cuando el precio del gas en la Argentina valga lo mismo que en una isla que tiene que traer todo por barco, y te puedo decir que la ecuación va a ser muy negativa. Digo, Andrés, el gobierno justamente por este tema asegura, bueno, que de alguna manera liberó, si se quieren, la fuerza productiva, digo, lo de la caída de la inflación, vos nombrabas el pago de los fondos buitres, y que con eso iban a empezar a llegar las inversiones, pero digo, todavía ya se está terminando el año y no vemos, digo, ¿por qué no llegan las inversiones prometidas por el gobierno, por lo menos? Bueno, primero porque la inflación no la dominó, ¿no? Le dio un mes bajo porque justo pusieron ahí la baja de las tarifas y estuvieron planchando el dólar, abriendo la importación, pero no domesticaron para nada la inflación. Está en un 45% interanual cuando la recibieron con un 23%, ¿no? Es un optimismo, yo creo, sin fundamento. Y esto ahuyenta ya a las inversiones incluso especulativas, ¿no? Porque nadie va a poner guita en la Argentina, ni siquiera en un bono a largo plazo, si piensa que mañana le devalúan un 50%, ¿no? Solo están poniéndolo en bonos en dólares, digamos, en algún activo dolarizado y de corto plazo, ¿no? Después, en la cuestión más productiva, porque la política económica está golpeando a todos los sectores vinculados al mercado interno, entonces todos esos sectores obviamente no van a invertir porque están siendo golpeados los propios instalados en el país. Entonces quedan los sectores más que nada primarios exportadores y de servicios. En la de servicios va a haber obviamente inversiones con los precios de las tarifas que van a poner, y eso va a haber inversiones en algunos sectores, no tanto en la distribución, sino por lo menos en extracción, digamos, en alguna cuestión, que seguro que alguna inversión va a haber porque la verdad está ofreciendo una rentabilidad enorme. Pero bueno, también hay que ver, ¿no? Porque las que están por ahí simplemente obtienen la rentabilidad del el gas que sacaban y no tienen necesidad ahora de reinvertir, porque ya con eso le van a pagar y mucho. Pero después los sectores primarios están lastimados por la situación internacional, que los precios internacionales no son muy buenos, ¿no? Entonces tampoco es un buen momento para hacer ni siquiera un proyecto liberal tradicional. Digamos, están saliendo a insertarse pasivamente en un mundo que hoy día justo está más bien en un bajón para los países del tercer mundo por el precio de las materias primas. Uno de los argumentos del sector empresario, digo, para comenzar a crecer, según dicen estos sectores, es que el costo y sobre todo lo que se paga en salarios en Argentina, digo, ese costo es muy alto, que habría que empezar a discutir un poco eso. Digo, ¿qué opinión tenés sobre el tema ese? No, eso le puede servir a algunos grupos exportadores, pero la mayor parte que vive del mercado interno, el costo del trabajador es después el ingreso del bolsillo que tiene su clientela. Entonces se ajustan el costo, después les van a caer las ventas y en vez de contratar más trabajadores van a despedir gente. Y después los grupos exportadores, algunos le podrá servir, pero tampoco va a ser Argentina un boom exportador, porque tenés países con salario de hambre. Te puedo asegurar que tenés toda África y gran parte de América Latina y no por eso son países que despegan de las manos de las grandes inversiones. Muy bien, clarísimo. Andrés Haciaín, licenciado en Economía, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, CESO, y profesor además de Crecimiento Económico de la UBA. Te agradecemos mucho por esta comunicación con Un Mundo Feliz. Que tengas buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bueno, aquí aclarando un poco los roles que van a empezar a ocupar los organismos internacionales en el marco de lo que va a ser el futuro económico y un poco también de escepticismo, no solamente por las decisiones del gobierno, sino también por el contexto mundial. Son las 9 y 23 de la noche, 13 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y ahora vamos a ir con... bueno, tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Dejemos que el tema cierre bien este anuncio que dimos, que es la nota de Mundo Feliz. Chicos, donde había también tarifazo, ajustes y pobreza, pero no nos dábamos cuenta, ¿no? Mi niñez había hiperinflación. Había australes, Emma. Mejor había australes, hiperinflación, alfajor de Guito Maradona. Había tantas cosas lindas. Hasta las 22, Un Mundo Feliz, por FM Boedo 88.1. My wife waits for you as first gentleman in G7 meeting. Let me that I will wait you 2018, the G20 again. Be your friend. Let's give them all a big hand. Thank you. ¿Va a ratificar ante la ONU en su primer discurso la soberanía de Malvinas? Absolutamente, ese es un reclamo permanente y no negociable que tenemos todos los argentinos. Señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, Ari Paluch, lo saluda, buen día. Y bueno, inevitablemente le tenemos que preguntar por uno de los temas que ayer más ruido generó por su discurso inaugural en la ONU. Dicho sea de paso, se destaca el discurso, que estuvo muy preciso, usted no leía y pudo apuntar a los temas que quería hacer referencia. Pero bueno, se habló de soberanía y la canciller Malcorra después tuvo que salir a aclarar que falta un gran trecho todavía para hablar de soberanía en Malvinas. ¿Podría contarle usted al público del exprimidor qué fue lo que habló con Theresa May, con la premier británica? Al almuerzo, que compartimos todos los mandatarios, se arrimó un instante a la mesa a saludarme la primer ministra británica para decirme que esperaba que, bueno, que en el futuro nos pudiésemos sentar a dialogar, y yo le dije que sí, que la verdad que la Argentina estaba lista para tener un diálogo abierto que incluya todos los temas, claramente, discutiendo por la soberanía, y ella dijo que, bueno, que le parecía razonable. Pero, soy absolutamente franca, yo no creo que en ese contexto la primer ministra haya dicho sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que están, porque no es pensable que así sea. Que incluya todos los temas, claramente, discutiendo por la soberanía, y ella dijo que, bueno, que le parecía razonable. Y demuestra que es importante la buena intención, la buena predisposición. Pero creo que, insisto, también lo más importante, y vuelvo a reiterarlo, es que hay que bajar las ansiedades, porque esto va a llevar muchos años, y el camino es dialogar. Bloque de Un Mundo Feliz, 9:33 de la noche, 13 grados, 9 décimas. Me encanta decir la palabra décimas. Y quiero aclarar que no tuve un vaho. Me encanta la palabra vaho también. ¿Vaho no es, de olor? ¿Eh? ¿Vaho no es un olor? No, pará. ¿Vaho es olor? Un vaído. Si decís vaho en vez de vaído, es porque tuviste un vaído. Cuando finalizamos el primer bloque, Agustina, la señorita Agustina de las Mercedes, me pasó un papel y me desconcentré y dije algo totalmente incoherente. Soy de Chivilcoy, yo, con Mercedes todo mal. Ah, perdón, ¿qué hay? ¿Hay pica? Todo mal, todo mal. ¿Hay pica con Mercedes? Siempre hay pica con Mercedes. Che, ya hay gente. Cuidado, Rocío, tiene una ollita haciéndose vapor acá. Entonces eso es lo mi que mamá está luchando. Yo me pregunto, ¿nuestros chistes? Sí. Los nuestros. ¿Causarán la misma impresión que los chistes de Macri en inglés? ¿Que nadie los entiende? ¿Alguien entendió lo que dijo? Dijo Friends, ¿no? Be your friend. Be your friend. No, no. Yo ahí. Lo único que entendí es lo siguiente. Me subí al colectivo y no tenía 3G. Cuando me subí, habíamos recuperado las Malvinas, yo ya pensaba en un viaje, qué sé yo, ir, conocer con mi familia, Malvinas, una emoción. Son esas cosas que vos pensás en el colectivo. Sí. Cuando me bajé, no, ya está, la habíamos perdido otra vez. Pero mira, si hubieras viajado en el Roca hoy en la mañana, te hubiera pasado de todo en el viaje. Estuvo complicado. Porque hay gente que salió a las 7 de la mañana y llegó tipo 11, 12 del mediodía. Por suerte, yo zafé esta mañana del Roquita. Mi gran amigo que siempre me deja a gamba. Tenemos mensaje de la gente, recordamos la consigna de hoy es ¿a qué no volverías o qué cosas no estás extrañando en el marco de este regreso histórico al FMI? Yo lo que no estoy extrañando y no quiero que vuelva nunca más eran esos gorros de colores, gorras de lana de colores que se usaban en invierno. No sé, yo me lo imagino como que el Bayán usaba unas de esas. Ah, que usan tipo los Rastafari. Sí, pero estaba muy de moda que cualquiera que no era Rastafari lo usaba. La gente pelada, con cortes raros, usaba mucho esas cosas. No quiero eso. ¿Vos, Agus? Yo no sé, lo voy a pensar, pero mientras lo pienso, leo lo que nos ha dejado un oyente acá en nuestro tweet. La Maga nos dice, los estoy escuchando, no quiero que vuelvan los 90, qué tristeza, por favor. Y agrega, y claro, no volvería a vivir a mi pueblo donde nací. Como diría Bunbury, no vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Todo muy producido. Lo mío no es tan intelectual, déjame intercalarte uno mío que se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan de esos pantalones tiro bajo? que se, a las chicas que se les veía el, no, se nos veía la bombacha, que se le decía culot en esa, a ese tipo de bombacha se le sigue diciendo. Que se ponía a propósito así, no, claro. No, ah, que en Chivilcoy no lo usaban. Capaz que sí, pero no bueno, recuerdo. Hizo o no adrede, porque la verdad que mostrar hizo furor en mi adolescencia. Mostrar el trasero adrede, ¿a usted le parece? Bueno, yo lo pero lo que pasa es que yo me compraba, como no tenía esos pantalones, me compraba un pantalón de talle más grande, o sea, para que se me caiga. Y no era culot. Nos quejamos de los plomeros y vamos a mostrarlo a propósito. Bueno, era cool en esa época, che. Bueno, seguí con lo tuyo. Bueno, Agustina, dejá de criticarme. Cacho de Mataderos nos dice, me la paso mandando gente ahí, pero yo no volvería a lo de mi vieja. No sé por qué manda. Tiene problemas, Cacho. Después, no pienso ir más a la cancha a ver a la selección hasta que el Patón Bauza no vuelva a la mazmorra de donde escapó. El Turco de la Paternal nos dice eso. Polémico. Yo no quiero que vuelva Nicolás Repeto. Nicolás Repeto, ¿hace cuánto no hace televisión? Hace un tiempo largo, no, pero no, siempre vuelve. ¿No reapareció? Hubo como una especie de efecto, Nicolás Repeto. Él quiso generar un efecto. Como en un el momento... FMI, vieron lo que pasa. Sí. En realidad nunca se fue, está ahí. Exacto. Cris de Recoleta dice, pero como no era que vamos a volver. Epa, Cris, está bien, confianza. No. ¿Nada más? Que no vuelva el Carlos, esa beca de Banfield. Y tenemos a Adriana de Temperley que nos dice que no le gustaría que volviera, qué bien que estoy, que no vuelvan los años de la dictadura, porque tanto en lo político como en su adolescencia, el hecho de no saber qué es lo que estaba pasando la ponía mal. Y claro, hay gente que la atravesó la dictadura y era muy chica para entender bien, y si no estaba todavía, no estaba involucrada, era algo también extraño y fuera de lo común. Así que bueno, también tenemos muchos mensajes, pero vamos a pararlos porque... paremos los mensajes, es una nueva oración que acabo de conjugar. Porque llega una charla que... Llega una charla... Que dio que hablar. Que dio que hablar. ¿Qué charla, Agus? ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla. Primera mujer gobernadora de Buenos Aires en la historia de nuestro país. ¡Adelante, María Eugenia Vidal! Tan chiquita que parece, tan bebita. Tan así, parece que una mosquita es incapaz de matar y tiene una garra. Todos los rosarios, las estampitas y las vírgenes que me regalan están todos en mi mesita de luz. Tenés que hacer un altar. Yo hice un altar en ¿vos mi cama. Hiciste? Hice un altar y los tengo todos ahí, sí, porque... Y sí. Yo creo mucho, Susana, y trato de transmitírselo a mis hijos, a mi equipo, a todo el mundo, que cuando vos te esforzás y das lo mejor de vos, aun cuando no sea en el corto plazo, a la larga paga. Lógico. A la larga te va bien en la vida, en el trabajo, en lo que hagas. Y aparte, si te esforzás, realmente puedes llegar a lograr lo que quieras. Sí. Estamos viviendo en una base aérea militar. Nos mudamos ahí porque, bueno, era difícil encontrar un lugar con condiciones de seguridad. Ellos están bien. ¿Sí? Están bien. Bueno, por ejemplo, ahora pueden andar en bicicleta, hacer claro. cosas que antes no podían. Claro. Y bueno, tienen un poco más de parque. Hicimos un cuarto para cada uno para que no se pelearan. Claro. Y bueno, están como contentos por eso. Suerte. Y yo estoy más tranquila cuando me voy de mi casa, porque me siento protegido, sí, obviamente. Me siento más segura. Pero entonces, bueno, fue una tranquilidad para toda la familia, ¿no? Saber que ellos están bien, están protegidos. La custodia de los funcionarios tiene que bajar. Sí. Hay cosas que los no son autos. Los tenían, autos. No sé cuántos autos tenían todos con choferes incluidos, ¿no? 5 o 6 autos para funcionarios que no eran de primera, eran funcionaritos. Yo creo que la justicia tiene que empezar a trabajar más del lado de la víctima. Pero lógico, más del lado que sufre el delito. Pasan ahora cosas y uno siente que, bueno, porque un señor mató a un chorro, qué sé yo, el tipo va en cana y eso uno se siente, viste, como desprotegido. Piensa, ¿a quién apoyan? ¿A los ladrones o a la gente? ¿No? Creo que la gente necesitaba sentirse escuchada. Por supuesto. Creo que no quería más un político que le abre con el dedo levantado en un atril pensando que siempre tiene la verdad. No, obvio, obvio. Que esperaba obvio, a alguien obvio, que, obvio, obvio, que lo obvio. Escuchara eso y que sintiera lo que el otro sentía. Ponerte en el lugar del otro. No entiendo por qué alguien no quiere dejar el poder. Porque yo, no sé, veo que la gente, lo vemos en el gobierno anterior, que querían seguir y seguir y seguir. No sé, fueron 12 años y querían más. Es raro, ¿no? Yo... P-Q-R-S-T. Mosquita, pienso mucho en ti, estás dentro de mí, dormida. Como un conejito en su agujerito, asomas la nariz. Cuando oyes tu canción, las orejas de punta entre el algodón. Septiembre, pronto llegará. Las niñas volverán al cole. Pero tú no irás, porque en mi corazón lo que te hace falta te lo enseño yo. También los conejitos aprenden la lección. Mosquita, mosquita, de noche te llevaré a jugar en la oscuridad del bosque, donde el cazador tiene miedo a andar, porque entre las ramas hay ojos que ven. Entrando al clima que nos propone esta hermosa canción sobre una mosquita, estamos atravesando el último ratito, el chatito de Un Mundo Feliz, como siempre en esta nuestra casa FM Boedo. Vamos ahora a hablar un poco de diseño, vamos a hablar un poco de cultura y también de emprendedurismo, me salió bien la palabra, porque estamos comunicados con Laura Rombolá. Ella es coordinadora de la feria Sí o Sí Diseño dentro de Enlace Social. Esta es una feria que se va a realizar el 25 de septiembre de 1 a 20, o sea, de 1 a 8 de la noche en el Galpón Milagros, ubicado en Gorriti 5417 acá en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, después vamos a volver a compartir esta dirección y aparte de la agenda, de las cosas que va a haber, porque no solamente va a haber productos de emprendedores, sino que también va a haber recitales y actividades para los más chicos. Así que es una re linda actividad para hacer este fin de semana. Vamos a preguntarle a Laura, que está ahora comunicada con nosotros, sobre esta feria, cómo nació y de qué se trata. ¿Qué tal, Laura Rombolá? Rocío, Emanuel y Agustina te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias por atendernos en esta nochecita de viernes. Sí, contanos, gracias. Laura, ¿cómo nació la feria Sí o Sí Diseño? Bueno, Sí o Sí Diseño Argentino es un proyecto de Enlace Social, es una organización que trabajamos con emprendedores del sector de diseño y es un proyecto colectivo que surgió el año pasado, primero a partir de reuniones con un grupo de diseñadoras y diseñadores de la Ciudad de Buenos Aires, que teníamos como ganas y la inquietud de empezar a fortalecer el diseño como un parte de nuestra identidad y bueno, y encontrar en espacios de comercialización conjuntos también una oportunidad para construir otro tipo de vínculo con los consumidores de diseño y bueno, y esto se une también a otra pata que tiene el proyecto que nosotros llevamos adelante, que es trabajar sobre la producción responsable. Uh-huh. Entonces, de ahí surgió la idea y bueno, y esta es la tercera edición de diseño, que es de la Feria de Sí o Sí Diseño Argentino que estamos llevando a cabo el domingo. Laura, ¿y qué sería producir en forma responsable para que los oyentes entiendan el concepto? Lo que nos estamos proponiendo en realidad es, digamos, y es un objetivo más a mediano y largo plazo, ¿no? Es construir relaciones más justas y equitativas en toda la cadena de producción del diseño, desde el momento de la producción, en los talleres, que sea el trabajo digno, que los talleristas puedan trabajar en las mejores condiciones y digamos, y fomentar este tipo de vínculos entre los proveedores del diseño, los diseñadores y también trabajar conjuntamente los diseñadores con los talleres de que proveen y que trabajan en temas de diseño. ¿Y qué se va a encontrar el vecino o la persona que esté interesada en pasear por la feria o llevar también a los chicos, porque es una propuesta además familiar? ¿Qué van a poder encontrar desde el punto de vista de productos y después también de propuesta cultural? Bueno, en términos de productos van a encontrar productos de diseño de un montón de rubros, desde objetos funcionales o decorativos para la casa, zapatos, bolsos, carteras, indumentaria para bebés, niños, mujeres, hombres, juguetes, encuadernaciones, papelería, digamos, todos productos muy bien cuidados desde el punto de vista del diseño, originales, creativos, con buen precio. Nosotros trabajamos con el concepto de armonía entre el precio y la calidad, y bueno, y producidos con responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y después, en términos de actividades culturales, tenemos como una propuesta para de talleres para chicos y chicas que arranca a las 2 de la tarde, empieza con la presentación de un libro de Planta Editora que se llama Chingolo, y este libro que tiene formato de cuento kamishibai, que los cuentos kamishibai son una técnica de narrativa japonesa, se presenta el libro y luego se continúa con un taller donde los chicos dibujan y recrean esa historia y además arman sus propias historias kamishibai. Uh-huh. Eso empieza a las 2 de la tarde, luego continúa con un taller de máscaras de cartón y un taller de cerámica. Hasta las 5 de la tarde son talleres gratuitos para chicos y chicas. Y después, a partir de las 5, tenemos tres propuestas musicales. Empiezan Les Manontropo, que es la banda de Emilia Almeida, que combina recursos teatrales con música en una propuesta como muy muy divertida, muy original, es muy muy lindo para disfrutar. Tenemos luego a Pedro Bulganov, que nos va a presentar, Pedro es el solista de, nos presenta su primer disco solista, pero es el baterista de Diego Frenkel y unos cuantos músicos de la escena local. Y después a las 7:15 vamos a estar cerrando con Chifi Negretti, que es una cantautora que también tiene unos temas muy lindos. Laura, para preguntarte, estaría bueno también conocer cuál es el camino de un emprendedor y por qué una persona decide ir por el lado de hacer su propio emprendimiento y quizás no laburar en relación de dependencia. ¿Cuáles son los pros y los contras? Mira, nosotros trabajamos con una idea de, digamos, los emprendedores, digamos, el universo de emprendedores tiene diferentes realidades, ¿no? Y no todos es porque empiezan a trabajar porque tienen interés en desarrollar una idea y hacerla crecer y, digamos, como en el modo que a veces se presenta el emprendedurismo, ¿no? Sino que muchas veces es gente que encuentra como una salida laboral el trabajar de manera independiente. En nuestro caso, la mayoría de las personas que están vinculadas al mundo del diseño son emprendimientos que fueron surgiendo, digamos, sí, por las carreras, que la mayoría, tenemos el 90% de las personas que participan del proyecto son mujeres, muchas de las cuales tienen familia y eligieron por ahí empezar con sus propios desarrollos como para tener una mayor flexibilidad entre la casa y el trabajo, pero la realidad es que se encuentran con que llevar la casa y el trabajo, digamos, sin sin ayuda de otro tipo es muy complicado y es una realmente una carga enorme, ¿no? Entonces, por ahí también es el apoyo de nuestra organización en generar también como otros modos de trabajo, formas asociativas de vincularse entre los mismos diseñadores, de complementarse, de asociarse para la comercialización, para la producción, ¿no? Que vayan ayudando este proceso de desarrollo de emprendimientos que son muy buenos en su calidad, en sus ideas, en lo que producen, pero también se desarrollan en condiciones bastante endebles, ¿no? ¿Consideras que en este país está dado el clima o por lo menos las condiciones para que se generen emprendedores, o los emprendedores están un poquitito teniendo que esforzarse de más comparado con algunos otros países donde se incentiva mucho más? Y en Argentina es como, digamos, bueno, teníamos en la gestión anterior de gobierno hay algunos programas que estaban como orientados a apoyar el trabajo de los emprendimientos y de los emprendedores y emprendedoras, sobre todo los que están en el marco de la economía social, digamos, pero bueno, como es en un camino en construcción, ¿no? Uh-huh. Y ahora ese camino está como todavía medio incierto, por decirlo de un modo. Entonces, bueno, hay que ver, y también en esto que te decía antes, bueno, cuáles son las políticas de apoyo a los emprendimientos, cómo se concibe al emprendedor, digamos, a veces la idea de emprendedurismo está ligado a este concepto de meritocracia y no necesariamente es lo que nosotros entendemos por los emprendedores y por las condiciones en las que los emprendedores o emprendedoras desarrollan su tarea, ¿no? Y me gusta esto que estás diciendo sobre que el emprendedor no está no va de la mano con esto de la meritocracia, que si sos muy bueno y te destacás mucho, estás por fuera de un contexto mayor, ¿no? Que tiene que ver con el lugar donde vivís. Me gustaría profundizar en el tema del asociativismo. Es necesario, ¿no? Que se junten, que junten esfuerzos, que por ejemplo puedan alquilar un espacio para estar. Es clave para los emprendedores. Nosotros conseguimos, sí o sí, diseño argentino, desde la idea del asociativismo. Y creemos profundamente en el asociativismo, en el trabajar junto a otros y otras como una manera de poder llevar adelante los proyectos personales, ¿no? Tanto para la producción como para la comercialización, una persona sola, por más que se esmere muchísimo, se esfuerce un montón, tiene que atravesar demasiadas dificultades, ¿no? Y entonces el poder asociarse con otro, trabajar complementariamente, potenciarse, genera otro modo de trabajo, y lo vemos en los diseñadores, diseñadoras que empiezan a trabajar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Y digamos, y nos parece como interesante lo que se va gestando, porque en general las experiencias de la mayoría de este tipo de emprendimientos son más individuales, y cuando empiezan a trabajar con otros y otras, lo que va pasando es muy enriquecedor y muy y hace muy bien a todo punto de vista, no solo para el emprendimiento, sino para las personas que se suman a este tipo de prácticas. Muy bien. Bueno, para recordarle a los oyentes, no solamente del barrio Boedo, sino de alrededores e incluso de otros lugares, que puedan acercarse este domingo 25 de septiembre de 1 de la tarde a 8 de la noche en el Galpón Milagros Gorriti 5417 en la ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita, ¿no, Laura? Para ir hasta allá. Pueden ir con chicos. Entrada libre y gratuita. Tienen, digo, que pueden ir con los chicos, con la familia, tienen actividades para todos. La idea es pasar un día distinto, pero estar bien, disfrutar del diseño, de ver. Si querés comprar algo, obviamente está genial y viene bárbaro, pero si no, el también poder estar y pasarla bien. Esa es la invitación, ¿no? Y también ahí participan emprendimientos que son de gastronomía, uh-huh, con lo cual también hay una propuesta para almorzar, para merendar, para estar bien y pasar un domingo distinto, como decimos nosotros. Bueno, todo garantizado, incluso para picar. Laura Rómbola, coordinadora de la feria Sí o Sí Diseño Argentino, te agradecemos mucho por esta comunicación con Un Mundo Feliz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio y obviamente los esperamos el domingo. Gracias, Laura. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, diseño argentino, emprendedurismo argentino también en esta nota. Y no nos olvidemos que tenemos actividades también en el barrio de Boedo, porque la cultura no solamente se circunscribe a algunos barrios de Buenos Aires. Mañana vamos a tener actividades este sábado 24, desde las 11 de la mañana va a haber una mesa de publicaciones, va a haber un festival de inauguración de la Casa Cultural El Gran Sur desde las 12 y media de la tarde. A las 4 va a haber una murga, después sigue la fiesta, también va a haber una peña desde las 10 de la noche y el domingo también va a haber actividades y sigue derechito hasta el 2 de octubre. Si quieren consultar la agenda de la semana de Boedo pueden entrar a redculturaboedo.com.ar. Emma. Sí, Rocío, estamos hablando de la cultura, de esas actividades que se van a hacer por la semana de Boedo. Parece que en algunos distritos no se llevan, las autoridades, la policía no se lleva muy bien con las actividades culturales, las expresiones artísticas. ¿Por qué les digo esto? El Frente de Artistas Ambulantes Organizados, lo que es la FAO, uh-huh, denunció esta semana persecución, amenazas y amenazas por parte de fuerzas policiales en Tigre. El Tigre es el distrito que, si bien no lo gobierna directamente, sigue siendo manejado por Sergio Massa. Uh-huh. ¿Qué pasó allí? Según denunciaron los artistas, entre los artistas está Jazz Pimentel, ¿se acuerdan que sí, en algún momento vino acá a hacer un acústico y lo habíamos pasado también? Los artistas denunciaron que desde el Centro de Operaciones Tigre, el COT, lo que es la policía local, vieron que siempre aparecen esos videos con las cámaras, sí, del COT persiguiendo, encontrando a alguien. Bueno, esta vez persiguen a los artistas porque los amenazaron para que dejen de actuar en lo que es la zona, esa zona linda, la parte de más turística del Tigre, lo que es ahí al lado del río, cerca del Puerto de Frutos. Bueno, para que desalojen todo eso, no actúen más los artistas callejeros, los artistas ambulantes organizados, al grito de váyanse porque los vamos a desaparecer. Ah, tranquilo, ah, bueno, ¿no? Flojo la. Tranqui la amenaza, ¿no? 120, sí, la amenaza del COT de Tigre para con los artistas ambulantes. Así que por eso la FAO mañana, sábado, va a organizar un festival en repudio a estas amenazas y a este accionar de la policía. Va a ser en la estación fluvial de Tigre a partir de las 14. Que no se repita esto y que la policía se entienda que desde 1983 estamos en democracia, ¿no? Sí, ¿no? Parece. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a Jazz Pimentel, que estuvo en este programa, y la verdad que es una piba bárbara que tiene mucho talento, ¿no? Y también recordemos que esta semana que pasó hubo otro episodio parecido con jóvenes, que fue por una pintada de un mural, hasta les diría bello, y que la consigna tenía que ver justamente con la juventud. Un mural, ni siquiera un graffiti. Claro, y que tampoco era ofensivo para nadie, más allá de todo lo que se puede debatir de este tema, también, uh-huh, de que pasó, tuvo mucha repercusión porque, bueno, estaba vinculado, uno de los chicos que estuvo en la pintada y que fue detenido, estaba vinculado a Daniel Tognetti, es el sobrino de Daniel Tognetti, y bueno, enseguida ganó el repudio generalizado. Sí. De Montserrat, acá, esto sí, en Capital Federal. Esto fue en Capital Federal. Bueno, parece que está molestando, ¿no? También relacionando, porque todo tiene que ver con todo, hace poquito nomás recordamos un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? Que también tuvo que ver con esto, con chicos movilizados, pidiendo por una causa justa, hace no más, 40 años, ¿no? Hablando de eso, voy a hacer una pregunta que no lo chequeé. ¿Puede ser que un conocido historietista, si es que se lo puede llamar así, me quedan, ajá, varias dudas, haya organizado una noche de los lápices para dibujar ese día? No, si es la misma persona a la que está. Estoy hablando del señor que dibuja el gato. Ah, el gato, la mala copia de otro gato. Sí. No me extrañaría, tendríamos que chequearlo. Bueno, vamos a chequearlo. Vamos a chequearlo y quizá lo podemos mencionar el programa que viene. A mí me resulta muy raro porque no sé a quién podría invitar. Se ha mandado algunas varias. Sí, pero además, ¿a qué otro dibujante, historietista lo puede invitar sin? No sé si tiene muchos amigos. Siempre hay un roto para un descosido, diría mi madre. ¿Tenemos mensajes antes de irnos, Saus? A ver. Teníamos el mensaje de Héctor. Héctor nos felicitaba. Héctor de Banfield nos felicitaba por la nota que le habíamos hecho a Ciaín y dijo que era un capo, es verdad, consideramos lo mismo. Fue unos grandes conceptos que nos virtió a Ciaín en el comienzo del programa. Tenemos un mensaje más que está dirigido a la vieja Jiménez, dice Raúl de Avellaneda. Cada vez más parecía Crónica TV. ¿Chorros o gente? ¿Bolivianos y personas? Bueno, nos vamos con ese mensaje. Gracias, se coparon mucho por la consigna, así que les agradecemos a todos los oyentes que estuvieron del otro lado compartiendo con nosotros este programa que dura tan poco, pero queremos que estén del otro lado durante la semana acompañándonos en las redes sociales. Vamos a esforzarnos por tuitear más, por estar más del otro lado, por compartir, no solamente en la web, en nuestra web. Vamos a recordar que tenemos una web, que queremos que ustedes entren y que vean las notas que compartimos allí, y que además durante la semana en la fanpage colgamos los audios recortados para que ustedes compartan con sus amigos en las noches de holgorio de la primavera que todavía no se asoma. Son las 10:01 de la noche. Agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Se viene a puro cuarteto. Ya están los muchachos preproduciendo ahí en la computadora de la radio. Están a full. Lo tenemos a Harry Pérsico, que también sigue en los controles. Gracias, Emanuel. Gracias, Agustina, por haberme acompañado, haberme hecho el aguante y haber tolerado a veces me mareo, ¿vieron? Llega viernes. Un gran día. Los vaos de Rocío. Los vaos. Quedémonos con los vaos y no con los vaídos. Nos vamos, nos reencontramos en 7 días aquí en lo que dimos en llamar Un Mundo Feliz. Chau. It seems the most